que se refuerce en toda la soltera. Que venga todo el mundo, que ya la pista está llena. Que retumba el bum bum del bajo. Que las gatitas le den hasta abajo. Pidan lo que quieran que yo pago. Y que pongan la música que musicólogo Menes. Y parte, que ritmo reviente la bocina. Parte, que la discoteca está encendida. Parte, que yo quiero una soltera. Que se vaya conmigo la que quiera. Y parte, que ritmo reviente la bocina. Parte, que la discoteca está encendida. Parte, que yo quiero una soltera. Que se vaya conmigo la que quiera. Boy, si te pega yo te doy una gavita como tú quieras. Para darle voy, voy. Así que mami, dale duro. Esta noche nos pegamos para darle duro al muro, muro. No quiero hacerlo contigo suave. Tengo la pared, así que dale. En el oscuro, mamá, donde nadie nos ve. Así que súbelo, bájalo, no lo pares, DJ. Y deja que la música siga por ley. Así que súbelo, bájalo, no lo pares, DJ. Y deja que la música siga por ley. Y parte, que ritmo reviente la bocina. Parte, la discoteca está encendida. Aparte, que yo quiero una soltera. Que se vaya conmigo la que quiera. Aparte, el ritmo reviente la bocina. Aparte, la discoteca está encendida. Aparte, que yo quiero una soltera. Que se vaya conmigo la que quiera. Que se refuerce toda la soltera. Que venga todo el mundo, que ya la pista está llena. Que retumba el bum bum del bajo. Que las gatitas le den hasta abajo. Pidan lo que quieran que yo pago. Y que pongan la música. Así que súbelo, bájalo, no lo pares, DJ. Y deja que la música siga por ley. Así que súbelo, bájalo, no lo pares, DJ. Y deja que la música siga por ley. Parte, que el ritmo reviente la bocina. Parte, que la discoteca está encendida. Parte, que yo quiero una soltera. Aparte, que la discoteca está encendida. Aparte, que yo quiero una soltera. Que se vaya conmigo la que se quiera. Teniendo el control de la calle, el imperio más fuerte. Imperio nace. Farruko, musicólogo Menes. Benny, Benny.